Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía. ¿Qué tal, amigos y amigas? Tengan todos un buen mediodía. Muchísimas gracias por estar allí. Bienvenidos, como siempre, a la emisión mediana de Cultura al Día. ¿Quién les habla? Kenny Castillo. En los controles está el señor Luyer Loyo. Y como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo. Pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. En Twitter también nos pueden conseguir por arroba culturaldía o arroba albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Nicolás Maduro invita al pueblo venezolano a cantar con energía inusitada por las calles del país. Somos Chávez victoriosos. Cultura. Celebración. Pensamiento del Che Guevara fue recordado para conmemorar Día del Guerrillero Heroico. Formación artística. Abiertas inscripciones para taller de dirección teatral en la Casa del Artista. Especial infantil. Encantamientos y cuentos indígenas divertirán a los más pequeños en PDVSA La Estancia. Prórroga. Concurso de obras para autores inéditos recibirá trabajos hasta el 23 de octubre. Sobre las tablas. Obra humorística Los Martirios de Colón llegará al Teatro Teresa Carreño a finales de este mes. Internacionales. Película. El infierno de Gaspar Mendoza dice presente en el Festival Ícaro de Guatemala. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro Moros invita al pueblo venezolano a cantar con energía inusitada por las calles del país. Somos Chávez victoriosos. Para ello, el jefe de Estado venezolano publicó en su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, el video Todos Nosotros con Chávez, del cantante de música llanera Gino González, oriundo del estado Guárico, en compañía del pueblo trabajador. El audiovisual de la canción colgada en la red social YouTube muestra cómo el pueblo venezolano lucha y trabaja para mantener la idea y el legado del comandante eterno de la Revolución Bolivariana. La letra de esta canción explica en buena parte el por qué Chávez se sembró en el corazón de millones de venezolanos. La letra de la apreciada canción también explica por qué el imperio norteamericano siempre consideró a Chávez un hombre peligroso para sus planes de dominio y hegemonía política y económica. Y este jueves 8 de octubre, la Asamblea Nacional realizó una jornada de reflexión sobre el pensamiento del comandante Ernesto Che Guevara, en el marco del Día del Guerrillero Heroico. La información la dio a conocer Carolis Pérez, ella es directora general de Desarrollo Humano del Parlamento, quien añadió que durante la jornada se inauguró una exposición fotográfica elaborada por los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional. Realizamos una jornada de reflexión en torno al pensamiento guevarista, específicamente al texto de la lucha contra el burocratismo, recordando los 48 años de la siembra de Ernesto Che Guevara. En esta actividad participaron trabajadores y trabajadoras de la Asamblea, así como personas de la comunidad y además de distintos colectivos organizados de solidaridad con Venezuela, que junto con el secretario general de la Juventud Comunista y además candidato del Circuito 5, Héctor Rodríguez Montaño. Bueno, compartimos durante toda la mañana y parte de la tarde justamente cómo hacer para colocar el Estado al servicio del pueblo y cómo hacer para luchar contra el burocratismo. La invitación es para toda la población venezolana a que asista y disfrute de esta exhibición totalmente gratis, la cual contempla imágenes que muestran al Che Guevara en sus distintas facetas. La cita es en el edificio José María Vargas, ubicado en la esquina de Pajaritos, acá en Caracas. Son las 12:05 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y continuamos con más informaciones. La Fundación Casa del Artista le ofrece a los amantes de las artes escénicas un taller sobre dirección teatral, el cual culmina este viernes 9 de octubre sus inscripciones. Esta actividad formativa estará dirigida por el actor, director y docente de teatro Luis Domingo González. Para más información sobre los costos y otros detalles de la actividad, los interesados deben dirigirse al piso 2 de la Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para este fin de semana, el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia realizará una doble presentación de magia y cuentacuentos. La cita es este domingo 11 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Esta información fue ofrecida por el líder de comunicaciones del recinto cultural, Andrés Reynoso. Mago Candú hará uso de encantamientos y varitas mágicas para sorprendernos con trucos que le han dado reconocimiento nacional e internacional. El gusto de Candú por la magia apareció desde muy pequeño, pero a los 17 años que tiene un nuevo acercamiento con el arte de la prestidigitación y decide de forma autodidacta incursionar en la práctica de los encantamientos. Desde entonces, el Mago Candú sigue ampliando sus conocimientos en congresos y festivales que le han permitido mejoras y compartir sus experiencias. Así que la invitación es muy cordial a toda la familia caraqueña para que disfruten del Mago Candú este domingo a las 3 de la tarde en PDVSA La Estancia. Y a las 4 de la tarde, la Asociación Civil Ecos presentará la obra de narración oral escénica Cuentos del Chamán, la cual a través de la imaginación recreará la cultura de nuestros pueblos aborígenes. La entrada es totalmente libre. Son las 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y hasta el próximo viernes 23 de octubre, Monteable Editores Latinoamericana extiende la recepción de trabajos para participar en la 13ª edición del concurso de obras para autores inéditos. El objetivo de este certamen literario es descubrir, publicar y promocionar nuevos talentos en las categorías de narrativa, poesía, ensayo y literatura infantil. Así lo indicó Pedro Cabrera, el ex coordinador general de estrategias de la editorial. Monteavila Editores Latinoamericana anuncia la prórroga hasta el viernes 23 de octubre del concurso de obras para autores inéditos y esta modificación o extensión en la recepción de los trabajos obedece al interés de ampliar el número de participantes en este concurso que tradicionalmente lleva Monteavila Editores. Ya saben, pueden participar aquellos nuevos talentos literarios en las categorías de narrativa, poesía, ensayo y literatura infantil. Los requisitos deberán ser consignados en la sede de la editorial ubicada en el piso 22 de la Torre del Centro Simón Bolívar. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al siguiente teléfono 0212-482-0472 o a través de su sitio en Facebook, que es Monte Ávila Editores Latinoamericana. Con un tono criollo y humorístico, llegará desde este 29 de octubre hasta el 1 de noviembre a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, la puesta en escena Los Martirios de Colón, con la cual a través de la ópera será narrada la llegada de los españoles a América durante el año 1492. La coordinación musical del Complejo Cultural Capitalino, a cargo de Lorelis Urbina, puntualizó que esta pieza contará con la participación especial del coro de ópera Teresa Carreño. pesar de ser una obra que se presentó hace muchísimos años, todavía mantiene cierta vigencia en lo que es la memoria colectiva, ¿no? De lo que es el hecho del encuentro de dos mundos. El escritor Aquiles Nazoa, esto está basado en un texto teatral de Aquiles Nazoa, muestra su interpretación de ese encuentro, que es muy distinto a lo que nos fueron enseñando en las escuelas, sin perder como ese lado cómico que caracteriza al venezolano. Un motivo de orgullo es que es un trabajo 100% hecho en Venezuela, tanto la composición musical como el texto dramático, la dirección y las actuaciones es con un talento venezolano. Las funciones serán los días jueves y viernes, respectivamente, a las 7 de la noche y sábados y domingo a las 5 de la tarde. Las entradas se encuentran a la venta en el portal web teatroteresacarreño.gov.ve y en las taquillas del teatro con un costo entre 150 y 400 bolívares. Son las 12:10 minutos. Internacionales. Y el próximo 20 de noviembre inicia en la antigua Guatemala la 18ª edición del Festival Internacional de Cine Ícaro, en la cual está postulada la película venezolana El Infierno de Gaspar Mendoza en la categoría Ficción Internacional. Este film, dirigido por Julián Balam y producido por La Villa del Cine, fue estrenado el pasado 15 de marzo de 2015 en todas las salas de cine a nivel nacional. La cinta venezolana fue nominada y proyectada en diferentes festivales de cine, entre los que destacan la 11ª edición del Festival de Cine Venezolano, el Festival de Cine Entre Largos y Cortos de Oriente, el 11º Festival de Cine de Mérida, la 3ª edición del Festival de Cine Venezolano en Nueva York y el 8º Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2015. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad, ya tenemos a nuestro invitado en línea. Él es Joan Aguilar. Él es músico y luthier. Y el tema en cuestión hoy es su participación en la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINEVEN 2015. Bienvenido, Joan. ¿Aló? ¿Aló? Joan, bienvenido. Estás acá en vivo para Alba Ciudad 96.3 FM. Caramba, buen día. Qué honor estar por aquí. Y qué bueno que nos toman aquí en cuenta. Qué bueno. No, qué bueno que tengas ese ánimo para decirnos todo lo que está ocurriendo, porque este es el evento cultural más importante de estos momentos. Entonces, bueno, queremos que nos cuentes de tu propia voz cómo es tu participación. Entendemos que eres músico y también eres luthier. ¿De qué tipo de instrumentos te encargas de realizar o crear? Bueno, mi voz está alegre, un poquito golpeada, porque ayer tuvimos participación aquí en el FISBEN, pero bueno, eso no quita de conversar con usted aquí agradablemente. Mira, desde el músico de toda la vida, a mi familia de la región barloventeña, con la tradición en las venas. Y bueno, la tradición lleva todo eso para hacer lo que estoy haciendo ahorita aquí en el FISBEN, de mostrar nuestros instrumentos, participar y que la gente conozca nuestras tradiciones y vean la construcción de los instrumentos tradicionales, cómo se hace en el pueblo. Qué bien. Joan, ¿y tú te dedicas a realizar qué tipo de instrumentos? Nosotros en Curipaya venimos con una trayectoria de mis abuelos, mis tíos, realizando instrumentos de percusión de la región barloventeña. Y lo hacemos en el patio de la casa, realizando una actividad, conversando, y ahí estamos en esta construcción de los instrumentos de las tamboras de pulía, de los culepulla, de los quitiplás, de toda esa diversidad de tambores que tenemos en la región de Barlovento, en Curipaya. Qué bueno, qué bueno. Un pueblito imaginario fundado por nuestra amiga y socia y compañera Ruth Buge, que bueno, nos tuvimos esta ilusión, esta pasión de los dos, y decidimos crear este pueblo imaginario donde todo el que quiera hacer su casita al lado del río, al lado de la plaza, mira, está bienvenido. Oye, pero qué interesante está eso. O sea, el pueblo, ¿cómo es que es imaginario? O sea, realmente. Es un pueblito imaginario, bueno. Todo salió de... O sea, porque entiendo que es como que es un caserío, o sea, solamente unas casas, todavía no es un pueblo como tal, por eso es que le dicen imaginario. Exactamente. Ah, perfecto. Oye, pero entonces lo están creando, está, como dicen por ahí, está en construcción. Está en construcción, exactamente. Qué bien. Y todo es con una pasión de amar las tradiciones, de amar lo que tenemos, de que la gente conozca y se sume. Y se sume y se multiplique, pues, que querramos lo nuestro, querramos lo que tenemos, pues. Y bueno, estamos en este pueblito y el que quiera venir nos dice dónde quiere la casa, porque pasa un río, y si quiere la casa, la hizo el río, se la hacemos. La cuestión es que se le vaya a inundar cuando crezca. Claro. Oye, Joan, qué bueno todo esto que nos comentas. Entonces ustedes son creadores, hacedores de los culuepuya, los quitiplás, tambores de fulía. Y esta participación que estás teniendo acá en la Feria Internacional de la Música 2015, están en ustedes en un stand, forman parte de un colectivo, de una asociación. No formamos parte de nada, todo lo hacemos, como te dijo, una pasión. Y mira, participando aquí nos dieron la oportunidad de entrar y mostrar lo que tenemos. Así como entramos nosotros, que todas esas personas que están en los pueblos, que la gente no conoce o no ve, que participen también en estas ferias, que den a conocer su tradición, todo lo que tienen. Yeah. Que den a conocer todo lo que tienen. Mira, me parece muy, muy buena esta iniciativa. Nosotros, Ruth Buge y Joan Aguilar, primera vez que participamos en este evento, y mira, de verdad, muy contentos que se conozca, así como los otros compañeros. Pues. Qué bueno, que se dé a conocer todo lo que tenemos, porque somos ricos en cultura. Claro, cómo no. Joan, pero entonces cuéntanos o danos más detalles acerca de tu participación. Ustedes estuvieron realizando... un taller, estuvieron mostrando cómo se hace un tambor, cómo fue la participación de ustedes. La participación nosotros tuvimos en una pequeña feria meses atrás, que fue el MICPEN, ¿verdad? Estábamos en el pueblo y recibimos una llamada que no sabíamos de dónde era, y cuando vimos la llamada nos dijimos, ¡guau! ¿Qué es esto? Cuando nos preguntaron que si queríamos participar en esta feria de microempresarios, mercado de industria, entonces bueno, sí, vamos a participar. Muy pequeñita, pero agradable. Y de ahí, mira, el salto hacia aquí, hacia el FITBEN, pues. Qué bien, qué bueno. El salto de aquí hacia el FITBEN, bien, y aquí estamos muy contentos de que nos hayan tomado en cuenta, y que tomen en cuenta a muchas personas que están en los pueblos, que, como te dije hace rato, que están invisibilizados, no se ven, y que bueno, que le den la oportunidad también. Ya. Y entonces ustedes allá en Curipaya, Curipaya, en el pueblo imaginario de Curipaya, que ya pronto no va a ser tan imaginario, hacen está un poquito más allá, está en Capaya, un poquitico más allá, como cinco matas de, casi llegando a Curiepe, como cinco matas de Araguaney y un poquito por la vía vieja. Ah, entonces por eso el nombre de Curipaya, o sea, es un híbrido entre Curiepe y... Exactamente. Ah, qué bien, vale, oye, qué bueno. Y Curiepe y Payara, ¿no? Curiepe y Capaya. Capaya. Cuna de Bolívar. Capaya, cuna de Bolívar. Sí. Donde viven mis abuelas. Mi traje, pasa que el nombre Curipaya es algo así como que hace 300 años o muchos años atrás. Esa descendencia que tenemos nosotros de mis familiares son de los dos pueblos, tanto de Curiepe como de Capaya, por la parte paterna y por la parte paterna. Oye, qué bien. O sea, usted es propio de ahí, pues. Sí. Entonces, bueno, salió Curipaya. Este pueblito de esas dos descendencias. Qué bueno. Enhorabuena con eso y con esa fundación. Que crezca ahí el... Oye, no, y de ahí, si quieres una casita, tú nos dices dónde la quieres. Ajá. Hay bastante espacio para que se sume y se multiplique. Qué bueno. Mira, Joan, ¿cómo hace la gente que de repente necesite un culoacuya, un kitiplá, un tambor de esto para comunicarse con ustedes, para llegarles, para hacerles el encargo? Mira, nosotros en el pueblito ya la tecnología todavía está como un poquito ahí, no mucha, pero logramos meternos en las redes sociales. Uh-huh. Y logramos crear varias páginas para que las conozcan. Claro. Entonces, bueno, lo tenemos ¿cómo es? El Facebook. El Facebook. ¿Y el Instagram? Tenemos el Instagram. No, el Instagram, porque yo compré la máquina para podar. Okay. Tenemos el Yo Te Vi o el YouTube. Yo te vi ahí en el Pimbel. Y tenemos los correos. Todo asociado a Yo Soy Curipaya. Yo Soy Curipaya. Nos vamos a una enredada, pero no importa. Yo Soy Curipaya, así tal cual. No importa, está ruda hablando. ¿Con el que tú estás hablando no es Curipaya? ¿Ah? ¿Con el que tú estás hablando no es Curipaya? No, me dijo que sí, que quería una casita al lado del río. Ah, el río está lleno, va a tener que agarrar para arriba para la pata de la montaña. Ahí hay bastante gente. Está bien, bueno, para allá iremos, invítennos. Mira, no, Joan. Invitados todos a que conozcan el pueblo y todos los pueblos que tenemos en Venezuela. Qué bien. Tú agarras camionetica. Uh-huh. Ajá, cuéntame. Estoy escuchando, agarro camionetica y entonces. Bueno, agarra camionetica, terminal vía Barlovento. Y te apeas en Curipaya, sí. Tú dices, apéame en Curipaya. Ok, está muy bien. Y ahí te abajas. Me abajo. Okay. Bueno, Joan, Si va muy acalorado, compra carato. Ah, bueno, ya sabemos, Ru. Okay. Joan, entonces no sé si se nos quedó algo por fuera que no hayamos dicho de la participación de ustedes, algo que quieras resaltar ya para despedirnos. Mira, de verdad muy muy muy buena la feria. Uh-huh. La participación de las personas que han venido, les gusta. Uh-huh. Todos los stands están muy coloridos, muy bonitos. Hay diversidad y la gente se va contenta, se va con la información, verdad, que vinieron a buscar. Qué bueno. Y bueno, invitar a la gente, invitar a las personas que se acercan aquí al Teresa Carreño, a los espacios abiertos y participen en la feria. Y es gratis. Además. Que todo el que esté escuchando, mira, agarre un tiempito, unas horitas, dos horitas. Uh-huh. Metro, Bellas Artes, Teresa Carreño y se pasa el día aquí, que no la va a pasar mal. No la va a pasar mal porque va a conseguir, si está buscando algo, lo consigue. Hasta café hay. Ya va. Ah, ¿ya me dejaste hablar? Chale, por aquí la Curipaya, ¿por allá quién? Nada, por aquí está Kenny Castillo desde Alba Ciudad 96.3 FM. Cuéntenos, Ruth, que no nos contó mucho. ¿Qué quieres que yo te cuente? Que mira, aquí lo que hay es una gente tarará. Uh-huh. Entarará, aquí concha. Hay una gente tarará. Hay una gente hablando hasta en inglés. Uh-huh. Y otro en portugués. ¿Y usted le entiende? No, pero yo le sonrío y con la sonrisa se llega a todas partes. Qué bien. Mira, Ruth, ya nos tenemos que ir. Estábamos hablando con Joan acerca de, bueno, la participación que ustedes tuvieron en la feria a propósito de que ustedes hermosa, son hermosa. Luthier y que son creadores de kitiplás, de culepulla, de tambora. Sí, y un poquito más allá, porque la intención no es vender. Exacto. La intención no es la tarima. La intención es que la gente sepa, entienda. Uh-huh. Lo que están un poquito fuera de la tradición. Yeah. Porque quizás les llama más la atención otras tendencias musicales y artísticas, sobre todo esa gente joven que se sume. Entonces lo que nos interesa es que vengan al stand no a comprar, sino a tocar. Que qué toquen bien. El culepulla, claro, que toquen el kitiplá, bueno. Que agarren los laures y le dé golpes a la mina. Yeah. Esa es nuestra intención aquí. Vente tú también, hombre, que nos dijeron que estás en cabina, que se tú encerrado allá. No, yo voy en un ratico. Luego de que terminemos aquí al noticiero, nos vamos para allá directamente y entonces empiezan las transmisiones desde allá. También tenemos un stand allá, pero Ruth. Tiene que subir por la escalera mecánica, pues nosotros estamos arriba en el pico de la montaña, ahí. Ajá. ¿Quieres decirme que entonces ustedes tienen su stand allá? ¿Cómo reconocemos el stand de ustedes? Ah, porque es más bonito, una casa bajareque. Es una casa bajareque. ¿Y cómo se llama? Se llama Curipaya Luthier Tradicionales. Perfecto, Ruth. Bueno, entonces... Y estamos en la parte alta, en la entrada de la sala Río Reina. Uh-huh. Y no solamente estamos nosotros, sino que están un montón de compañeros, también luthier, exhibiendo sus productos. Vengan, porque no todo está en la parte baja del uh-huh. Teresa Carreño. El recorrido es hermoso, pero aquí arriba también ya vemos una gente bonita uh-huh. esperando que ustedes vengan para conversar. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. A todo el equipo. Te mandamos un abrazo y mucho éxito con todos estos días en la feria. Saludos, curipayenses. Amen las tradiciones, eso es todo. Qué bueno, muchísimas gracias por todo ese ánimo, todo ese humor que nos regalaron y bueno, mucho éxito. Bien, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Estuvimos hablando con Ruth Gutte y Joana Aguilar, músicos y luthier, fundadores de Curipaya Luthier Tradiciones. Estábamos hablando o conversando con ellos acerca de su participación en la Feria Internacional de la Música FINDVEN 2015, que se está desarrollando en este preciso momento en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Con esto nosotros cerramos, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado allí en sintonía de este dial. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, impecablemente al mando de los sonidos. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Henry Disrada, además de Johnny Marquina, que se encuentra en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Les narro Kenny Castillo, pasen todos muy buenas tardes, gracias por su atención y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Por tu amor, lo siento desde hace tiempo y solo tengo una ilusión. Aquí vengo con mi son recio de mi inspiración, con talento y melodía lleno de rima y sabor, para decirte mi vida lo que siento por tu amor. Lo siento desde hace tiempo y solo tengo una ilusión. Conquístate el corazón, que me nula la razón. Me siento como un fogón cuando estás cerca de mi amor. Se me baja la presión, se me sube la tensión. Amorcito de mi encanto, ya no me lastimes tanto. Mira, voy a enloquecer si no me das tu querer. Cuando estés entre mis brazos voy a hacerte estremecer. Conquístate el corazón, que me nubla la razón. Me siento como un fogón, fogón. Cuando te acercas, mi amor, se me baja la presión, se me sube la tensión. Amorcito de mi encanto, ya no me lastimes tanto. Mira, voy a enloquecer si no me das tu querer. Cuando estés entre mis brazos voy a hacerte estremecer. Señores, continúo cantando con emoción. Estos versos ligeritos salidos del corazón los tenía guardaditos justo para esta ocasión, para que esta linda niña me entregue su corazón. Bien, señores, continúo cantando con emoción. Estos versos ligeritos salidos del corazón los tenía guardaditos justo para esta ocasión, para que esta linda niña me entregue su corazón. Yo nunca me imaginé que me llegaría a encantar, y mucho menos pensé que ese cuerpo celestial yo lo quisiera tener cada día más y más. Ese que me inspira tanto a cantarle a cada rato, nunca la defraudaré donde quiera que ella esté. Si cantando yo la tengo, por siempre le cantaré. Yo nunca me imaginé que me llegaría a cantar, y mucho menos pensé que ese cuerpo celestial yo lo quisiera tener cada día más y más. Ese que me inspira tanto, tanto para cantarle a cada rato, nunca la defraudaré donde quiera que ella esté. Si cantando yo la tengo, por siempre te cantaré. Las 12 y 33 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Hey, mamá.

Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Desde el Estado Falcón, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desplegó una nueva etapa del gobierno de la eficiencia en la calle con la inauguración de la segunda línea de producción de Venezolana de Industria Tecnológica, VIT. Maratón de gobierno de calle. Saludo a toda nuestra patria. Estoy feliz llegando a la inauguración de esta planta de ampliación de las capacidades productivas de nuestra industria socialista de alta tecnología, la VIT. Vamos a proceder, trabajadores, vengan para acá, esta obra es de ustedes. ¡Que viva la clase obrera! Con la clase obrera, todo. Sin la clase obrera, nada. A la una, a las dos, a las tres, inaugurada la nueva industria de computadoras, de servidores, Venezolana de Industrias Tecnológicas. Todo mi compromiso con la clase obrera, con los trabajadores, con los profesionales, con la juventud venezolana. Vamos a producir, frente a circunstancias de guerra económica, de dificultades, lo que se impone es trabajo. Trabajo, trabajo, más trabajo, amor, amor, amor, para que Venezuela llegue al objetivo que nos dejó el comandante Chávez, la Venezuela potencia. Durante la actividad, el presidente Maduro informó que VIT estará produciendo tres nuevos modelos de teléfonos y un nuevo modelo de tabletas, las cuales saldrán a la venta a precio justo para todo el pueblo. De igual forma, anunció que estos nuevos equipos también podrán exportarse, generando así nuevas divisas para el país. Como parte del gobierno de la eficiencia en la calle y con una inversión de más de 40 millones de dólares, fue inaugurada la estación Ayacucho del Metro Los Teques en el estado Miranda. Vamos a hacer un pase para el estado Miranda, la capital del estado Miranda, Los Teques. Allá estamos para mostrarle al país lo que ha sido la inauguración de la estación Ayacucho del Metro de Los Teques, la tercera estación del Metro de Los Teques que inauguramos en los últimos meses. Vamos a mostrarle a Venezuela entera esta tremenda inversión para llevar el Metro de Los Teques a todo el pueblo de los Altos Mirandinos. Adelante, Los Teques. Estamos haciendo entonces entrada formal a la estación Ayacucho. Una inversión del gobierno bolivariano, como usted ha señalado, presidente, que a pesar de las dificultades económicas que ha habido este año con la guerra económica, se ha hecho una inversión de 500 millones de bolívares, 47 millones de dólares que han sido invertidos para el pueblo en esta obra y que, bueno, hasta hace poco no veían sino pasar los trenes. Esta estación que se ha hecho en un tiempo récord de 6 meses y además estamos incorporando un tren nuevo, un tren Metrópolis de última tecnología para esta estación. Es el segundo tren que se coloca operativo y además estamos brindando un servicio con esta estación para atender a los sectores del barrio El Nacional, el barrio Ayacucho, el barrio Libertad, el Kendall, un conjunto de sectores populares que están asentados a lo largo de esta línea del Metro de Los Teques y que, bueno, hasta hace poco no veían sino pasar los trenes. En gobierno de la eficiencia en la calle fue inaugurada la ruta de autobuses Trans-Táchira, la cual contará con 68 autobuses Yuto. Ahora nos vamos al estado Táchira y le voy a dar el pase a Isis Ochoa para proceder a la inauguración de una ruta de modernos autobuses en la línea Trans-Táchira para el pueblo de la parroquia San Juan Bautista en San Cristóbal. Adelante, compañera Isis Ochoa. Ya tenemos con estas 8 novedosas unidades que vemos en pantalla, 68 unidades de transporte de primera calidad, del cual se han beneficiado hasta el día de hoy más de 3 millones de personas y en el que todos los días de forma cotidiana se movilizan más de 70 mil tachirenses. Eso implica un recorrido de estas 10 rutas que completamos hoy con estas unidades que estamos avanzando en la entrega. Hemos completado 10 rutas que abarcan un total de 245 kilómetros aquí en el estado Táchira. Como parte del gobierno de la eficiencia en la calle, el Ejecutivo Nacional inauguró en Mérida el distribuidor Robert Serra, ubicado en la entrada del Vigía, municipio Alberto Adriani, cuya inversión asciende a más de 290 millones de bolívares. Allá está en el Vigía el compañero gobernador Alexis Ramírez y el compañero vicepresidente de gobierno, Ricardo Menéndez. Allá están con el pueblo del Vigía. Vamos a inaugurar una importante obra de vialidad, de las muchas que estamos haciendo en el estado Mérida, con el concepto de gobierno de calle. Adelante los Andes venezolanos, adelante Mérida. Hoy se hace ese sueño realidad, que es tener este distribuidor. Quiero informarle a todo el pueblo de Venezuela que no es solamente para el Vigía, sino que este atiende la necesidad del tráfico de Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia. Y por eso lo importante de esta obra y que hoy la estamos inaugurando en tan solo 10 meses. Con una inversión de 90 millones de bolívares, el gobierno revolucionario inauguró este miércoles el ambulatorio urbano tipo 2, Don Miguel Flores, en San Pablo, municipio Arístides, Bastidas, del estado Yaracuy, que brindará atención integral en salud las 24 horas del día al pueblo. Ahora nos vamos para el Yaracuy, querido camarada Julio León Heredia. Y vamos a inaugurar un ambulatorio tipo 2. Que le han colocado el nombre de Don Miguel Flores de San Pablo. Adelante, hermano gobernador. Vamos a proceder de inmediato ya a inaugurar esta obra tan hermosa gracias a la revolución bolivariana, gracias al socialismo. Como estamos viendo, pues es un ambulatorio extraordinario que tiene una capacidad para poder atender a toda la población de Arístides Bastidas. Tiene distintas áreas, como es el área de la consulta general, área, ¿verdad?, para adultos, para pediatría, para ginecobstetricia. Como parte del gobierno de la eficiencia en la calle, fue inaugurada la nueva sede de la Universidad Experimental de la Seguridad, UNES, en San Cristóbal, estado de Táchira. Voy a dar el pase al gobernador José Gregorio Vielma Mora, está en San Cristóbal, y va a proceder a inaugurar la moderna Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, las instalaciones de la UNES. Adelante, gobernador Vielma Mora. Aquí estamos en esta universidad, la Universidad de la Paz, la Universidad de la Seguridad, la universidad que forja hombres y mujeres útiles, dignos y con un ejemplo impresionante en lo académico, en lo cotidiano, para poder compartir con la comunidad, compartir los ejemplos permanentes para fortalecer los derechos humanos y sobre todo buscar la prevención, buscar ante todo las mejoras para todos los municipios y sobre todo algo importante es que estamos todos los días aprendiendo, estamos todos los días adecuando técnicas del respeto humano, de socializar, de trabajar en forma animada para poder fortalecer la seguridad en Venezuela con respeto a los derechos humanos, con la prevención, adecuando jóvenes para compartir las enseñanzas de esta universidad tan importante. Y aquí tenemos 1.823 discentes, alumnos, que se gradúan en cursos básicos, cursos de técnicos licenciados de pregrado, posgrado, para ir cada día formalizando un estado en paz. Este miércoles fue inaugurada la subestación eléctrica Soto Norte en el municipio Freites del estado Anzoátegui, que incorporará 45 megavatios al sistema eléctrico nacional. Bueno, nos vamos para el oriente del país. Allá están en el oriente del país, estado Anzoátegui. Un saludo a todos nuestros hermanos del oriente y del estado Anzoátegui. Vamos a inaugurar la nueva subestación eléctrica Soto Norte. Voy a darle el pase al camarada Eulogio del Pino. Adelante. Una planta que tiene una capacidad de generación de 45 megavatios. 45 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional, de los cuales van a permitir para nuestra autosuficiencia de PDVSA, para que PDVSA no tenga que cargar utilizando electricidad del sistema eléctrico nacional, 26 megavatios, y el resto ser suministrado a las comunidades vecinas, a la comunidad de Cantaura. Este es un proyecto que no solo incluyó la construcción de estas tres turbogeneradores, cada uno de 15 megavatios, sino que también incluyó la construcción de una línea de 69 kVA por 12 kilómetros, que lleva la electricidad para interconectarnos con nuestro sistema interconectado nacional, lo cual va a permitir, bueno, generar estos 45 megavatios adicionales. El gobierno bolivariano, a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, recuperó 709 viviendas en el barrio El Limón de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Barrio El Limón. Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, no duerme y así debe ser. Vamos a darle el pase al general de la patria Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular para la Vivienda y presidente de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. General Manuel Quevedo, muéstrele a esta hora a toda nuestra patria tremendo esfuerzo que hacemos en El Limón y más allá del Limón. Adelante, querido camarada. Este es un sector en donde el pueblo se ha empoderado y apoderado de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En la planificación territorial de las obras, un trabajo hermoso de recuperación de viviendas. Dos sectores de trabajo tienen ellos aperturados, el Limón 1 y el Limón 2. Y allí tienen 709 viviendas. Son viviendas que han sido recuperadas con techo, con los materiales dentro del convenio China-Venezuela. La comunidad propiamente está tomando en cuenta que eso es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y se ha apoderado de la misión como tal y está ejecutando la misma comunidad sus viviendas. El gobierno bolivariano inauguró el Centro de Educación Inicial San Esteban en el sector Yagua del municipio Huacara del estado Carabobo. Estamos en Huacara, en la comunidad de San Esteban. En esta oportunidad, una vez más inaugurando una nueva institución educativa para los hijos del pueblo de Venezuela, con una inversión total de 48 millones de bolívares. Esta es la patria que nos legó Chávez. Aquí vivimos en socialismo, un ejemplo para Venezuela. Y le decimos a todo el pueblo de Venezuela que aquí están las escuelas abiertas, aquí están los maestros, las comunidades organizadas para en este inicio de año escolar 2015-2016 tener un nuevo motivo de alegría. Vemos cómo hoy se levanta esta infraestructura que recibe y cobija con amor y con fraternidad a estos niños, a nuestros niños, al futuro de nuestro país que cuidamos y forjamos con todo el amor del mundo. Este era un barrio completamente abandonado que vio la luz en la Revolución Bolivariana. El gobierno de la eficiencia en la calle se desplegó en Barquisimeto, estado Lara, con la inauguración del hiperabasto Pedemercal Juan Guillermo Iribarren. Desde Barquisimeto seguimos en gobierno de eficiencia en la calle, el gobierno de calle que cumple. Este es un hiper Pedemercal, es el tercero. Hay 51 pedemercales, pero este es el tercer hiper pedemercal. Y aquí la verdad es que estamos viendo con el sistema de abastecimiento seguro, con la captahuellas, con todos los controles necesarios contra el bachaqueo, que es parte de la guerra económica. Aquí hubo una inversión de casi 18 millones de bolívares, 2.437 metros cuadrados para este hiper pedemercal, y además puede atender 600 familias en promedio, diariamente, diariamente. Y va a estar abierto, bueno, de lunes a domingo. Una de las características fundamentales de estas instalaciones, este hiperpermedercal, fue que particularmente lo ampliamos en sus capacidades y lo hemos incluido dentro del nuevo sistema de distribución que nuestro comandante presidente nos ha ordenado, que es vincularlo con la producción comunal, con la producción, con el pueblo productivo, y podemos ver cómo dentro de estas instalaciones se están expendiendo todos los productos que son producidos aquí, particularmente en el estado Lara. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el estado Falcón, desplegar una nueva etapa del gobierno de la eficiencia en la calle con la inauguración de la segunda línea de producción de Venezolana de Industria Tecnológica, BIT. Durante la actividad, el presidente Maduro informó que la empresa socialista BIT producirá tres nuevos modelos de teléfonos y un nuevo modelo de tabletas, los cuales estarán a la venta a precio justo para todo el pueblo venezolano. Además, vimos al Ejecutivo Nacional desplegado en el gobierno de eficiencia en la calle, inaugurando centros asistenciales de salud, soluciones viales, unidades educativas y fortaleciendo los sistemas de transporte, alimentación y energía del país. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga revolución! ¡Que viva para arriba, activa, que siga revolución! Sinónimo de unión como hormiga. Esta es la fuerza, mi amigo. Esta es la fuerza, mi amiga. Trabajemos todos juntos sin demostrar fatiga. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La 1:04. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírala con cancha. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.